RTV. Dime cómo hiciste tú. Y un mes si andas con hoyo nuevo. Quisiera odiarte, pero no puedo. Ni bloquearte puedo. De verdad no puedo. No, no. Subiste una foto en Instagram y dije que se joda. Y yo te dije, puh, ahora vas a parir sola. Te pasa por triste y estás fumando pangola. Y yo vivo feliz como si me metí una rola, yeah. Pásame la botella. Le dije al bartender que los chavis van por mí. Aunque no sea Lady Night, todas beben free. Andas con hoyo nuevo. Quisiera odiarte, pero no puedo. Ni bloquearte puedo. De verdad no puedo. No, no. Latinos, la radio que nos une, que nos une. Tú eres el pincel que pinta mi papel. Tú llenas de color mi vida. Contigo me siento bien, eres como te soñé. Así que ven, quédate en mi vida. Tus palabras me hacen ver que no eres de papel, mi otra mitad ya te encontré. Ojos color miel y tu suave dulce piel que me hace enloquecer. Tú eres con quien quiero estar. Tú a quien quiero yo besar. Y esa sonrisa me mata, esa sonrisa me atrapa, esa sonrisa es con quien yo quiero estar. Y esas caricias me atrapan, esa mirada me encanta, esa boquita la quiero yo besar. Esa sonrisa me atrapa, esa sonrisa es con quien yo quiero estar. y esas caricias, me atrapa esa mirada, me encanta esa boquita, la quiero yo ver.